Viernes 19 de enero. Hermanos, lo que quiero decir es esto, nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. 1 Corintios 7, versículo 29. En serio, Pablo, lo que escribes sobre hombres y mujeres en tu carta es poco realista e hiriente. ¿Será porque sos soltero? Hablas de colores como si fueras ciego, pero no quiero descartar la palabra de un apóstol, así que vuelvo a leer todo el pasaje. Estás convencido de que Cristo volverá al mundo muy pronto. Por eso, consideras todo lo demás como secundario, todo lo que enriquece la vida, la hace apasionante, pero también complicada y a veces difícil de sobrellevar. Pocas cosas ocupan tanto cuerpo y alma como una relación amorosa, y pocas cosas pesan tanto como la decepción cuando se rompe. Duele tanto en cuerpo y alma cuando esa relación no sea el bien, justamente porque estas relaciones influyen tanto en nuestras vidas, dominan nuestros sentimientos y determinan nuestras acciones. Es por eso que pronuncias esta frase inquietante. En el fondo, lo que valoras es la libertad, tanto la libertad de acción como la libertad del corazón. Por eso añades, quisiera liberarlos de las preocupaciones. Deseas que estemos entregados por completo a Cristo, que seamos libres para servir a Dios. Se trata de prioridades, hacer ahora lo que complace a Dios, porque el tiempo es limitado, corto. Hoy en día, casi nadie espera que el reino de Dios se convierta en una realidad visible para todo el mundo durante nuestra vida. Pero nadie sabe cuántos días le quedan en este mundo. Entiendo tus palabras de esta manera. Ahora es el momento de seguir a Cristo de todo corazón, de vivir confiando en Dios y de asumir responsabilidades cristianas en nuestra sociedad. Esto también enriquecerá y mejorará nuestras relaciones familiares y con amigos. Una reflexión de Kirsten Potts para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.